Continuamos ofreciéndoles los encuentros políticos que a lo largo de esta segunda semana de campaña estamos mostrándoles en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Hoy jueves, en nuestro turno de intervenciones, vamos a contar con el Partido Popular. La cabeza de lista al Congreso por Cádiz del Partido Popular, Teófila Martínez, visitaba el pasado lunes nuestra localidad dentro de los actos de campaña que está llevando a cabo. Momentos antes de reunirse con militantes y simpatizantes, atendía los micrófonos de Radio Brique. Ese es el momento que vamos a recoger nosotros a continuación en este espacio de política con motivo de las elecciones del próximo domingo. Teófila Martínez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El Partido Popular está emprendiendo una campaña de contacto directo con los ciudadanos, ofreciendo pues casi un compromiso personal. Teófila Martínez llega a nuestra localidad, explíquenos. Bueno, a Ubrique vengo con bastante asiduidad porque el equipo del Partido Popular de Ubrique ha tenido años de experiencia de gobierno, ahora estamos en la oposición y como somos un equipo de diputados, en este caso candidata, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Andaluz, la Diputación, pues es el equipo el que tiene que funcionar para estar bien enterados de lo que pasa en cada población de nuestra provincia y especialmente en la Sierra de Cádiz, porque realmente pues tiene menos posibilidades de por sí solo los ayuntamientos defender los intereses de las poblaciones pequeñas, ¿no? Y por eso en esta ocasión, en esta campaña que está muy cercana a la que tuvimos en el 20 de diciembre también para las elecciones generales, pues estamos tratando de hacer hemos hecho una precampaña y una campaña hemos estado haciendo muy cercana a los ciudadanos, porque nosotros creemos que los problemas que tiene nuestra nación en este momento, tanto económicos, aunque hayamos mejorado, como sociales y de convivencia política, no se van a solucionar solamente con campañas a través de las redes o de internet, sino a través del contacto directo para que los vecinos y vecinas, en este caso de Ubrique, tengan una opinión propia. La edil popular ubriqueña, Remedio González, aparece en las listas al Senado del Partido Popular y se estrena de este modo en la política nacional. ¿Ha hablado con ella? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué consejo le ha ofrecido? Bueno, la verdad es que al tener experiencia como concejales, como concejala, ya es un paso muy grande porque se nota mucho la diferencia tanto en el Parlamento Andaluz como en el Congreso, en el Senado, cuando llegan políticos que no han pasado antes por la vida local. ¿Por qué? Porque hace falta estar muy cercano o haber estado muy cercano a los problemas de los ciudadanos en el día a día para hacer un buen papel, porque la distancia de lo que hay en lo que se trata, los asuntos que se tratan en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que nos afectan a todos, a luego aplicarlo en el día a día, pues necesita de que haya representantes en el Congreso y en el Senado que conozcan bien la vida local, lo que es la política local, ¿no? Y por eso lo único que le he dicho que es muy importante para un político de raza como es ella y que tiene tan interiorizado los problemas de su ciudad, que formar parte de una candidatura donde siempre aprendes cosas porque ya ves a tu ciudad dentro del conjunto de las ciudades y pueblos de la provincia y al mismo tiempo lo ves en el conjunto a nivel nacional, porque se hablan de problemas que tenemos todos, no solamente de los que tienes a nivel local o a nivel provincial. Por tanto, es una experiencia importante. En la pasada campaña recuerdo que prometió seguir luchando por la mejora de las infraestructuras, sobre todo en las carreteras de nuestro entorno. ¿Se mantienen estos planteamientos? ¿Qué ha cambiado en los programas del 20D al 26J? Bueno, no ha cambiado prácticamente nada. Lo único que ha cambiado es que los ubriqueños y las ubriqueñas han podido ver cómo algunos se han quitado la careta, algunos partidos políticos. Ya Podemos no se quiere presentar como una opción de izquierdas, de extrema izquierda, ni comunistas, ni antisistema y sus confluencias, sino que ahora quiere presentarse, aunque no lo sea, como un partido socialdemócrata para quitarle votos al Partido Socialista. Una vez que ya ha absorbido prácticamente a Izquierda Unida, también ha visto cómo Ciudadanos se ha unido con los partidos socialistas y por tanto de izquierdas, cuando antes del 20D vendía hasta un día antes de las elecciones que él iba a hacer presidente al candidato que ganara las elecciones. Esa careta ya se la ha quitado, y el mismo acuerdo que tuvo con el Partido Socialista durante estos meses de la legislatura corta pasada, pues está manteniendo ahora en la campaña electoral. Por tanto, en este momento ya solo se puede, vamos a tener que elegir entre dos opciones: un centro derecha liberal, como es el Partido Popular, moderado, que tiene un objetivo muy claro, que es seguir creando empleo en España, en todos los pueblos y ciudades, y unos tres partidos que se han unido alrededor de la política de izquierda, de extrema izquierda, que es el señor Iglesias, y que el señor Sánchez va a tragar con todo lo que le imponga el señor Iglesias, con tal de estar en un gobierno de la nación y que no gobierne el Partido Popular. O sea, es tres en contra de el Partido Popular, y nosotros no estamos en contra de nadie, sino a favor de la gente. En nuestra política de infraestructuras no ha cambiado nada, porque seguimos luchando a través del Parlamento andaluz, que no hemos gobernado nunca en Andalucía, y de la Diputación, que sí gobernamos 4 años la legislatura pasada, porque las infraestructuras de acceso a los pueblos de la sierra se traten de otra manera, ¿no? Aunque sean competencias de la comunidad autónoma. Pero cuando llega un debate electoral, da lo mismo que sea a nivel local, que a nivel andaluz, que a nivel nacional, se mezclan todas las necesidades, y por eso es bueno que funcionen los equipos, y por eso es bueno en que las candidaturas haya personas que tienen experiencia a nivel autonómico, a nivel local y a nivel nacional. Por eso yo le voy a preguntar especialmente por nuestra localidad. Martínez conoce el sector de la piel de Ubrique, sí. Por eso le voy a preguntar por ello, ¿no? Primero, ¿qué propone su partido para respaldar a los pequeños y medianos empresarios que se esfuerzan cada día por sacar adelante su negocio, y en particular de manera más concreta en el marco de la industria de la piel? Bueno, en primer lugar, como pequeños y medianos empresarios, algunos ya son más que pequeños y medianos empresarios, nosotros, una vez que el Partido Popular, una vez que ya se ha solventado la crisis económica y que se han podido bajar los impuestos, lo que ofrecemos es seguir bajando los impuestos de la renta, y también bajando los impuestos a aquellas empresas que una parte de sus beneficios lo reinvertan en mejorar la capacidad de la empresa para competir y, por tanto, para crear empleo. Y además de eso, también estamos, que ya se ha empezado, pero lo que está en nuestro programa es que aquellos empresarios que creen nuevos puestos de trabajo o que pasen contratos temporales a indefinidos, que no coticen los primeros 500 euros de los salarios de sus trabajadores. Por tanto, va a ser un beneficio para las empresas y un beneficio para los trabajadores, y esos recursos económicos por los que no van a tener que cotizar y que son un ahorro para ambos, pues que se puedan reinvertir, y en el caso de los trabajadores, que puedan utilizarlo para mejorar su capacidad de consumo, y eso a su vez genera puestos de trabajo. Por otro lado, lo que nosotros pretendemos, y hemos demostrado que así lo hemos venido haciendo en estos 4 años para salir de la crisis, es que los empresarios, los autónomos, que por primera vez hay una ley que favorece a los autónomos y que contempla al autónomo como una parte muy importante de nuestra economía, que tengan unos instrumentos para tener estabilidad y que puedan mirar el futuro con cierta tranquilidad ahora, a la hora de invertir y arriesgar, y también hacer que las entidades bancarias pues tengan en cuenta las características de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios, para que a la hora de conseguir una financiación temporal de su actividad económica no sea tan difícil como está siendo en los últimos años, porque es muy importante mejorar la fiscalidad, mejorar la financiación y mejorar también la competitividad. Esto es un ejemplo, Ubrique. Ubrique en los últimos años ha pasado en momentos de crisis, cuando se fueron las grandes empresas de artículos de piel de carácter internacional, que encargaban la manufactura en Ubrique y que se fueron a otros mercados como el chino, ¿no? A otros países donde les salía más barato, pero todos han vuelto. Pero para que a mí me decían algunos de los fabricantes de Ubrique que para no estar pendientes de lo que supone esas crisis a la hora de que los grandes internacionalmente se vayan de un lado para otro para abaratar sus costes, pues yo creo que lo que se ha hecho en los últimos años hay que seguir potenciándolo, hay que potenciar y hay que contratar la formación, pero también primar el diseño, para que Ubrique también tenga marca propia, no de ser los mejores manufactureros, que lo son, sino que el diseño año colocarse a la avanzada del diseño propio, del diseño para los jóvenes, del diseño que muchas veces vemos que en otros países, como en Italia, como en otros países de Europa, pues resulta que hacen unos diseños a los que luego es más asequible, es diseño moderno, es diseño modal, que cambia mucho, como hacen las grandes empresas, como hace Inditex o como hacen otras empresas que luego lo encargan a fábricas o a empresas como las de Ubrique o en otros lugares, pero que sería muy bueno que, además de por la buena manufactura, Ubrique se distinguiera por fomentar que los diseñadores jóvenes de Andalucía y de España tuvieran un lugar a la hora de presentar nuevos modelos de complementos de la piel, tanto en el vestido como en los complementos, como en los bolsos u otro tipo de artículo donde se combina la piel con el textil, por ejemplo, que es muy importante el añadirle a determinados productos, a los bolsos o a los un diseño moderno de aplicación de la piel al textil. Es un plano de cara al futuro, ¿no?, en el sector de la piel. Lo que llevamos muchos años tratando o intentando, yo estoy segura que así sea, con todos los sistemas, con todo lo que se ha invertido. Y ahora hay una oportunidad a través del ITI provincial para que otras administraciones pues inviertan no solamente en formación, para la confección de esa manufactura, sino para el diseño. Que los jóvenes diseñadores de Andalucía y de España pues sean contratados por las firmas o promovidos por las firmas de Ubrique hasta la más artesanal para darle un valor añadido a su propia producción, ¿no? Bueno, otro aspecto, los populares se han comprometido a crear de aquí a 2020 100.000 empleos en la provincia. Desde el Partido Popular, ¿qué se le diría al trabajador de la piel de contrato precario? Pues, bueno, yo le diría que el trabajador de la piel, que lo que se llama contrato precario, yo creo que lo que hay que no solamente al trabajador, sino a la empresa y a la propia comunidad autónoma y aquellas instituciones que tienen que procurar que esos productos tengan un mercado constante para que los trabajadores y las propias empresas no estén sujetas a muchos vaivenes, para que esos contratos que llaman precarios, porque bueno, pues pueden ser de carácter temporal o de una baja remuneración, pues vayan mejorando la remuneración. Y además nosotros, como en nuestro programa, ya contemplamos que aquel empresario que pase un contrato temporal a fijo, pues los primeros 500 euros no tenga que cotizar, por tanto eso es una carga menos que va a tener. Hay que dar facilidades para que el empresario pueda mejorar su capacidad de contratar con un tipo impositivo menor a la hora de cotizar por los trabajadores, para que no le grave, y al trabajador tampoco tenga que cotizar de una manera importante sobre su trabajo. Pero sobre todo lo que tenemos que luchar es por que sea muy competitiva y que no haya una competencia desleal, porque hay muchos empresarios y muchos trabajadores que hacen un trabajo dentro de la legalidad y evidentemente para generar empleo en la provincia de Cádiz, no solamente en Ubrique, hay que dar muchas facilidades al pequeño y mediano empresario desde las distintas administraciones. ¿Por qué? Porque indudablemente el empleo de la provincia de Cádiz lo generan los pequeños y medianos empresarios. Por muy bien que le vaya a Astilleros, por muy bien que le vaya a la industria aeronáutica, por muy bien que le vaya a los puertos de Cádiz, por mucho negocio que haya en el campo de Gibraltar a través de Acerinox o de las petroquímicas, o por muy bien que le vaya a la industria agroalimentaria, pero indudablemente, y por mucho que seamos la segunda provincia en exportación de Andalucía y la quinta de España, algo está pasando y algo pasa habitualmente, por lo cual cuando hay una crisis económica el paro en la provincia de Cádiz sube a unos niveles que no son tolerables. Y entonces, ¿qué ocurre? Que son los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los que tienen un bar, los que tienen una imprenta, los que tienen unos taxis, los que tienen una explotación agrícola, los que tienen una pequeña, como acabo de venir de Prado del Rey, de los apicultores y de los que luego envasan sus propios productos y los comercializan. La industria agroalimentaria, que también hay pequeños empresarios que las sacan adelante, pues para que esos empresarios generen esos puestos de trabajo tienen que darse unas condiciones. Y yo les puedo decir que esas condiciones siempre se dan con gobiernos del Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Cuando José María Aznar llegó al Gobierno en el año 96, el señor González, don Felipe González, dejó a la provincia con 165.000 parados. Cuando se fue el señor Aznar del Partido Popular en el 2004, en la provincia había 75.000 parados. Cuando se fue el señor Zapatero, nos dejó con 200.000 parados. Y en este momento, después de 4 años, en los que los dos primeros se siguió destruyendo empleo porque veníamos como una bola de nieve que va rodando y que no era posible parar, en los dos últimos años hemos conseguido, con un gobierno de Mariano Rajoy, que la provincia de momento ya haya bajado a 179.000 parados. Por tanto, eso quiere decir mucho, que las políticas del Partido Popular sirven precisamente para generar empleo, para que los empresarios generen empleo. Dos cuestiones más. Una pregunta que le estamos formulando esta semana a todos los partidos. La Comisión Europea había marcado la línea roja, la diferencia entre gasto e ingreso público no podía superar el 4,2% del Producto Interior Bruto, pero finalmente esa brecha presupuestaria se ha elevado hasta más del 5%, lo que deja un duro ajuste pendiente para el próximo gobierno. ¿Se podrá bajar así el IRPF? Un duro ajuste es el que tuvo que hacer Mariano Rajoy, obligado por la Unión Europea, porque el señor Zapatero había dejado un déficit de 30.000 millones de euros más de lo que le había dicho la Unión Europea. El señor Zapatero le dijo a la Unión Europea que teníamos un déficit del 6% y teníamos un déficit del 9,3%, 30.000 millones de euros más, no 8.000 como hay que ajustar ahora, con esas pequeñas diferencias de décimas sobre lo que nos habíamos comprometido de un 5% y es un 5,3, ¿no? Bueno, eso nos ha permitido bajar los impuestos, pero al bajar los impuestos se está generando y se va a generar más empleo. Entonces eso va a hacer que las arcas del Estado tengan más ingresos a través de la renta de las personas físicas y de los beneficios de las empresas. Por eso nosotros hemos sido el primer partido que hemos dicho que nosotros lo que vamos a hacer es generar los puestos de trabajo necesarios, que son 2 millones de puestos de trabajo, para que en el 2020 haya 20 millones de españoles y españolas trabajando para conseguir ese déficit que nos exige la Unión Europea, que es el déficit cero prácticamente, ¿no? Pero para eso tenemos que estar trabajando 20 millones. ¿Y por qué nosotros lo decimos? Porque lo podemos hacer, porque ya hemos demostrado en el último año y medio que hemos sido capaces de generar 1,5 millones de puestos de trabajo. Y por tanto, eso quiere decir que podemos generar con las políticas de Mariano Rajoy y del Partido Popular esos 2 millones de empleo que nos faltan para que en el año 20 tengamos 20 millones de españoles y españolas trabajando, aunque entre los que habrá muchos ucranianos y confían en nosotros. Bueno, ¿cree que la opinión de los ciudadanos ha cambiado o repetirán el voto del 20D? ¿Por qué los ubriqueños deben votar al Partido Popular? Yo creo que los ubriqueños y todos los gaditanos y gaditanas debemos de pensar que nosotros vamos a ser responsables individualmente y colectivamente de lo que pasa a partir del 20 de julio. Porque como ya hemos visto, el 20 de diciembre cada uno dio su opinión, pero los partidos se han demostrado que no eran capaces de hacer un gobierno, algunos con más responsabilidad de otros. ¿Y por qué digo algunos? Porque había 3 partidos que lo único que querían era que no gobernara el señor Rajoy, que era el PP, que éramos los que habíamos ganado las elecciones. Pero era tal egoísmo el que tienen entre ellos, tal afición por ser ellos el que era el presidente, el que era el vicepresidente, que aun teniendo un objetivo común, que era que no gobernara el Partido Popular, no se pusieron de acuerdo. Y eso es muy grave. Pero lo único que se pusieron de acuerdo es no querer negociar con el Partido Popular. Entonces ahora los ubriqueños y los españoles y los andaluces tienen que saber que van a elegir, a poder elegir entre el Partido Popular y la izquierda, que es la suma de Ciudadanos, del PSOE y de Podemos, que es votar a lo mismo. Porque en una situación parecida al 20 de diciembre, que se diese, como apuntan algunas encuestas, ellos no van a negociar para nada con el Partido Popular, ya lo han dicho, y Ciudadanos ya ha dicho que claramente que no, y por tanto votar a Ciudadanos es igual que votar al PSOE es igual que votar a Pablo Iglesias, a Podemos, y por tanto votar a Ciudadanos es igual que votar a Pablo Iglesias y a Podemos. O sea, que solo se puede elegir entre dos. Y el voto útil tiene... es más claro al del Partido Popular que al cualquier otro partido. Y porque además, yo les digo que si apoyan al Partido Popular no se van a arrepentir, porque vamos a seguir generando empleo, pero sobre la verdad, no sobre la utopía, no sobre ofreciendo bajar la luna a la tierra, y la luna no la vamos a bajar nunca a la tierra. Hay que ir a conquistar la luna, y nosotros lo que queremos es ayudar a todas las personas con políticas adecuadas a llegar a la luna. Teófila Martínez, cabeza de lista al Congreso por el Partido Popular, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Gracias.